Hola, soy Pilar Soro, maestra de primaria. Vivo en Cunit, pueblo de Tarragona, Cataluña, España. Buenos días, buenas tardes, depende del sitio donde vivas. Os invito a un webcasting. El webcasting, si buscáis en la Wikipedia, en español no vais a encontrar el significado, en inglés sí. En esencia, el webcasting es radiodifusión a través de Internet. El podcasting, si os suena un poco más, sabéis que es un archivo de audio, una grabación que se puede oír en Internet. ¿Qué diferencia hay con el webcasting? Que es más interactivo. Podemos escuchar a una persona y podemos participar a través de un chat tantas personas como quieran. Entonces, como este verano he hecho un curso, gracias a José Rodríguez, que es un maestro que vive en Los Ángeles, para poder graduarme tengo que hacer unas prácticas. Por eso os escribo, perdón, por eso estoy grabando este mensaje. Por si queréis venir el domingo, si queréis estar en internet el domingo, a las 6 de la tarde, hora Madrid, en esta página de puentesalmundo.net/escuela, para poder escuchar en directo, en tiempo real, mi primer webcasting. El tema que voy a tratar va a ser el si es posible la formación online extraescolar a distancia a través de Internet para estudiantes de 6 a 18 años. Es sobre mi proyecto tutoravirtual.com. Me hubiera gustado más poder entrevistar a alguna persona, pero en otra ocasión será. Entonces, ya sabéis, si queréis, estáis todos invitados el domingo, 6 de la tarde, hora Madrid, a participar. Os envío también un mensaje para que podáis ver la forma de entrar, que es muy sencilla, ¿de acuerdo? O si no, lo veis en la web. Hasta pronto.